¿Cómo es que es Initiative? Es Veinte Initiative. más lo que salga ahí, ¿no? Más el modifier. Ya va. Un de 20 20. más 3. Un Es de más 20 20. Me cago más. esa No, multitud. depende. 20 más. En este caso es. ¿Quién eres? Por ejemplo, yo tengo 2 en Initiative. Exacto, roleé un 20 y Tengo dale 20 ya más el 2 en 20. iniciativa. Ok, fino. Yo No, listo. no, no, ese no fui yo, mentira, ya no, no, no hice nada. Ay, Ya, güey. este es el resultado final, la cagué. Estúpido. Luismi, what the fuck, Luismi. Dame un segundo. De su madre. A ver, ¿desde quién fue el primero en lanzar? Que ya no sé cómo es esto. Yo Cinder. creo. Sí, Sí, Vanessa, fuiste tú. Vane sacó 15. Ya, déjame ver cuánto sacó el bicho este. Ok, entonces. De primero va Brel. y mi zombie. Tu zombie va justo después que tú. Pero no está representado gráficamente. Ah. Nah. Yo lo tengo por aquí en alguna parte. Es el zombie. Vamos a ponerlo al lado tuyo, de este lado. Yeah. Ay, hoy no nos pusiste cosas en la pantallita. ¿Qué? Am Darks. Que yo en la pantallita no has puesto muñequitos como en el anterior. Sí. Yo no Sí, ahí los está, weón. veo. Ay, yo no he visto nada. Haz refresh, Ah. porque madre santísima. Si Oh, ustedes esto no está ven lo que medio. está enfrente, holy shit, vamos a tener problemas. Oye, no puedo Marico, creer he que no hayan jugado a dado. ciegas todo este tiempo. Ahora, no, no, no, es ahora nada más que les puse algo. Ah, ok. No puedo controlar el dragón. Ya lo sé, ¡Guau! Luismi, Marico, ni ¿ustedes yo al pensaban que eso que era ya un lo buen sé, coño, pilar? calma. Ajá, ¿qué me has dicho, Vanessa? Que ellos no se habían dado cuenta que esto era un pilar, huevón. That's an angry tree. ¿Qué iba a decir? Ya, ¿dónde está aquí? Kelpie, aquí está. Ya deberían poder mover al dragón y al zombie respectivamente, por favor háganlo. Todos pueden Yes, ver, I can. todo el mundo puede ver el sitio, ¿no? Sí. Yeah. Ok. Allá va, estaba viendo, es Luis, que me me está. interrumpieron rudamente. Ajá, era primero él, después el lane. ¿Dónde me pongo? Después pueden ordenarse. Ahora mismo pueden ordenarse donde quieran, siempre y cuando no estén dentro del círculo rojo ese. ¿Ven el círculo rojo, por cierto? Sí. Yeah. Es Ya importante. teníamos las armas. Las tenían sacadas desde hace tiempo, Sí, según tengo desde entendido. hace rato. Sí. Después. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ok. Entonces, Víctor, vas tú. No creo que haga falta describir mucho al bicho. Es literalmente un pilar. No pareciera que se puede mover. Tiene muchos más tentáculos de los que parece que tiene en esa imagen. Y tiene simulaciones de ojos y de boca. Is he like woody? Like made of plant Flesh. material? Flesh, actually. Flesh? Flesh. Flesh. Ew, So it that's an wouldn't catch angry flesh fire tree. easily, what you're saying. Sí, pero no, es flesh. La flesh también se enciende en fuego. Yeah, but I mean, I wanted to know if it was like particularly weak to it or Okay, not. esto es una aberración, right? ¡No! ¡Nah! ¡Shit! Helga, todo contra lo que has luchado hoy es una aberración. Sí, ya. Just checking. Ok. Ya le haces bonus damage. Ella sí. Víctor, comenta. Yeah. Ah, Move. verdad, para Pablo, por si acaso. Ellos están viendo un bicho enorme enfrente, están enfrente de la mansión. Hay cuatro pilares a los lados de la mansión. Hay dos de un lado y dos del otro. El bicho parece inamovible porque claramente está como que sujeto al suelo. Está hecho de flesh y ellos cuatro están puestos enfrente de él como en una especie de cuadrado. Aparentemente el Lane, que es Vanessa, y Vrel, que es Víctor, los dos están adelante a la misma altura. Pablo Patolandia. Dani, una pregunta. Dime. Aquí se aplica la física, no sé si decir la física, como la mecánica de los elementos. Tipo, ay, que si tú eres madera, el fuego te quema más rápido, cosas así. Sí, en realidad sí. Los Ok. pilares que tenemos a los lados, what the fuck are they? Son pilares. Son pilares normales, what were they important? Bueno, estaban ahí antes. Cuando vinieron antes de la vez anterior, o sea, la vez, sí, claro, siempre Yes. estuvieron ahí, sí. Okay, yo sé Es que no eran, cuando ustedes pasaron por aquí no eran importantes. Eran pilares, ok, qué bonitos son decorativos. Ah, ahora son importantes, ok. Son importantes. Brae, No, brae, pero están en la batalla, huevón. O sea, te puedo decir, para que no pases por encima de ellos, porque no puedes. O sea, pero son parte de la mansión, de la estructura de la mansión. Está fuera de la mansión. Sé que no se entiende bien esto, pero la mansión es el cuadro que está al fondo. Las escaleras están alrededor del monstruo este. Ah, ya. Y es, ustedes están afuera de la mansión. Okay. El bicho no cabe dentro de la mansión. O sea, él tiene como que la altura de la mansión, más o menos. Está como enterrado en el piso. ¿El qué? Dime. Está como enterrado en el piso. Tiene como roots o algo así. Puedes hacer un perception. Ya que tú lo preguntaste, es un perception. Porque repito, no es wood, es flesh. Sí, sí, pues. Ok, Angélica. ¿Ves que él no está enterrado? Se extiende por el suelo. Más o menos la distancia que representa el círculo rojo. Ah, okay, that's nice. Okay. All right, so I'm gonna shoot him with my bow. Sounds fair. Go. Déjame sacar esto, pero necesito ver sus stats. Ajá. Ya vi. Ah, no. Joder. ¿Lanzaste, Víctor? Uf. Ya. Yeah. El bonus lo ayudó, pero. Sí, bueno. No creo, no. Marico, el bicho agarró, o sea, según le lanzaste la flecha, él con un tentáculo la agarró justo antes de que llegara con él y la partió con la con el tentáculo. Mierda. All right, fair enough. Fair enough. Keep going. It was a shit. It was a bad shot, so I'll take responsibility for that. Okay. Elaine, your turn. Go, Elaine, ¿qué vas a hacer? Háblame. I wanna run. And I wanna cry a little bit. Me echo un poquito para atrás, pero estando igual un poquito más adelante que Cinder y Mavio. Ok. ¿Y no vas pero... a hacer más nada? No, los miro a ellos. Como que lo hago como señal. Porque en verdad quiero correr detrás de la colina. Ok, mira, una cosa. Entonces, para que sepan que esto es posible. Ustedes todavía no saben cuál es la tabla de órdenes, evidentemente. Pero ustedes pueden hacer algo que es una estrategia típica de. Lo digo por si acaso en algún momento surge. Que es delay. Ustedes pueden hacer delay a justo después del turno de otra persona o de otro enemigo. Si ustedes no quieren hacer absolutamente nada. En plan, no se quieren mover, no quieren hacer nada en ese turno. Ya Vanessa no lo puede hacer porque ya se movió. Pero quiero decir, si alguien lo quiere hacer, puede hacer delay a después de alguien. No, lo que hago es hacerle señas para ver si corremos detrás de Pilar o algo. Ok. ¿Vengo yo, no? ¿O viene Ana todavía? Viene, sí, de hecho vienes tú, Luismi, sí. ¿You're not gonna attack him or anything? Yo no saqué más que él. No, ¿tú no sacaste? No. Tú sacaste 6 y Mavio sacó 10, Angélica. Yo saqué 6. Tú sacaste 6, lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo enfrente mío. Yeah. Oh, boy. Uh-huh. I suck. Nice. Ajá. Creo que puedo hablar. Eso yo puedo hacer. Sí. Yeah. Sí. Claro. No sé si hay que prestarle atención, o sea, sí, a las cosas, a sus roots, cosas. Voy a llamarlos roots. Verga. Ok. Es como una amalgamation de flesh. Pero tiene con lo que van. Sí, pero exacto, lo que iba. Pero a ver, el suelo es como el suelo que es, no en el que ustedes están de pie, no en el que ustedes están parados. En el suelo en el que él está, es como flesh. Sí, hay como en plan tentáculos que parecen roots, sí, es verdad. Son como vines hechas de flesh, que es con lo que Vanessa se tropezó, o sea, con lo que Lane se tropezó. Pero no, pero quiero decir, no es todo esas vines. Hay suelo squishy también. Okay. Try not to step on it. ¿Vas a hacer algo más, Juan, en tu turno ahorita? No, Vanessa. Okay. Vengo yo. Sí. ¿Puedo hacer? O sea, quiero saber si tiene algún punto débil. No sé si para eso tengo que ponerme detrás del bicho. No, o lo puedo para hacer eso ahorita. Puedes lanzar Puedes lanzar un Perception, como mucho. Un Perception. Pero no te lo recomendaría justamente ahora porque no han visto lo suficiente del monstruo. No ha visto lo que puede hacer ni nada por el estilo. Entonces no vas a sacar mucha información. Ya. Te diría que lo hagas más adelante. Sí, o sea, básicamente la info que tenemos es que el bicho, tiene intenciones hostiles, ¿no? Sí, bastante. De hecho, coño. De hecho, el bicho los encerró. O sea, el bicho hizo paredes de flesh y de vines apostas para encerrarlos donde están. Ok. Quiero hacer un pequeño experimento, pero no quiero que esto nos escoñete. Así que primero voy a atacarlo. Ajá. Estoy en range, ¿no? Sí, creo que sí estoy en range. No lo sé. Hazle. Pues usted la regla. Son ¿cuánto? 60, ¿no? Creo. Sí, son. Ya va, espera. Sí, estás en range. Estoy en range, fin. Bueno, le hago Ray of Frost. Ah, ok. Tienes que lanzar. Primero tienes que lanzar el. Bueno, o sea, lo sabes. Tienes que lanzar el daño, el attack roll y después el daño. El attack roll y después el daño, correcto. O sea, primero sería uno de 20. Ajá. ¿No? Que le sumas el más 5 en este caso, creo. Más 5, correcto. Ajá. Vamos a ver. Siempre pierdo la hoja de este bicho. Aquí está. Fuck. I think you don't. No, le pegaste. Ajá. Marico, le pegaste con mucha accuracy a una de las escaleras. Hiciste que sí, nice. Un pequeño cristalito de nieve en la escalerica, súper bonito. Y el bicho otra vez también enojado, el bicho agarra que si uno de sus tentáculos y golpea el cristal y lo rompe. Rompe la escalera. No, la escalera no, el cristalito que hiciste, el cristal de hielo. Ok, y yo voy a hacer esto también. Y tu zombie. Ok. Tu zombie está dentro. Tu zombito está dentro de la zona. Y todo el mundo puede ver que los pies del zombie como que se entierran un poquitito dentro de la flesh. Okay. Como si fuera la movediza o... Esto no es lo que quería. You don't know yet. O sea, pero no es que se lo está tragando, sino como que se enterró un poquito ahí. Sí. O sea, como o sea si puede ser como tan, si, se te, si te pararas encima de un sofá, pues. Exacto. Donde. Sí, sí. Ok. Uh-huh. Ok. ¿Mi zombie puede hacer reaction o algo así? ¿Puede hacer qué? Puede hacer un reaction, puede tratar de salir de ahí. Ahora mismo, ya va. Él no puede caminar, él no tiene más espacio para caminar. Porque él creo que puede caminar, no sé si 20 o 25 pies. ¿Cuánto puede caminar él? Coño, no sale ahí, weón. O sea, en el hechizo no sale. A ver, no, pero. Sí, tiene que salir su speed. Pero, en el. Luismi, si tú te vas a tu journal. Y ves al zombie, y le das clic al zombie, y lo abres, o sea, le das clic a zombie, puedes abrir, puedes ver, meterte en la character sheet de él, y puedes ver que tiene una velocidad de 20. Sí, tiene. ¿Y sus ataques? Sí, puedes ver sus tiene ataques. Tiene 20, sí. Sí, no, se movió justo lo que se movía. Se movió justo lo que tenía que moverse, sí. Me moví justo 20, coño, su madre. Nada más le queda una action. Puede tratar de atacar al piso. ¿Vale? Él va a atacar, sí, va a atacar. Ataca al piso. Pero él no. Ya, espérate, estoy viendo. Action, slam, melee weapon. Coño, lo único que puedo hacer es slam. Creo. Oh, ¿qué más quieres de la vida? No sé qué más quiere Luismi, de verdad. Ok, ya. Pero solo puedes morder y hacer sting. Y un fucking dragón. Él puede intentar, pegarle a la mierda que está en el piso, a las vines. Sí, sure. Con el mismo slam lo puede hacer. Ok, bueno, hace no eso. Es posible, pues. Lanza lo mismo, o sea, viendo la descripción del slam, Luismi, tienes que hacer lo mismo. Lanzas un D20, le sumas el attack, que es más 3, y luego 3, el correcto. Daño está abajo, que es un D6 más 1. Ok. Wait a second. Pero primero intenta pegar. Ay, no. Se está cayendo el cielo aquí en Chiavelandia. No. Why did you betray me? Chiave is crying. Después Marico, de que Maduro se comió sabroso. Una empanada. Le pegas, no tuviste ningún problema para pegarle al suelo, Luismi. Le pegó a los vines. Ajá. El daño. Ok, ya. ¿Lanzo el daño o no hace falta? Sí. Ya que solo lo pegas. No, sí, sí. Es el daño, sí, claro. Lanzo el daño. Ok, voy. ¿Te imaginas que que lo hubiera fallado? ¿Cómo fallas eso? Marico, pues un zombie pues no tiene mucha inteligencia. No sé, que le rebota o algo. De hecho, sí pudo haberlo fallado y no hubiese sido lindo para el zombie. A vos. Dice 4, 1 es 6 más 1, correcto. Ajá. Tú puedes leerme. No, no, no, no es 4, 1 de 6 más 1, no, es 1 de 6 más 1. El 4 ignóralo, el 4 es Un la de 6, media. exacto. Que Ya, ya ahí por eso que cerré. salió 4, porque 4 es la media. Ya. Ajá, vale, le pegas al suelo, 4 de daño, no sientes que el monstruo haya hecho ninguna reacción about it. Ya, ok, He doesn't sabemos que los bind en el piso bother no son about su it. debilidad. He doesn't care. Ahora No le pegó va. al suelo, no le pegó un tentáculo así. No, no, le pegó al suelo. Le pegó al suelo. Ahora viene el Vale. monstruo. Y me Ajá. muevo. Oh, no. Ahora viene el monstruo. En su primer ataque, va a atacar primero que todo al zombie porque lo tiene muy cerca. And he don't like that. O por el contrario, de hecho le encanta. Bye. No estoy Ah, seguro. no, Luis, ni seguro le diste comer. No estoy seguro si le encanta o si lo odia. Sí. A ver. Bill. Es esto. Más esto. Creo que. Wow. Wow. Esto creo que va a ser anticlimático. ¿Cuánto es el armor class del zombie, Luismi? Di es 8. Ok, sí le pegó. Fuck. El bicho agarró uno de los tentáculos, lo lanza contra el zombie y lo agarra. Al zombie. No le hace daño, simplemente lo agarró. Okay. Como su siguiente acción, va a lanzar un tentáculo a la otra persona que intentó atacarlo, que es Vrel. Oh. Tutru, es esto, esto. Hola, Pablo. Más esto. Víctor, ¿cuánto es tu armor class? 16. A él no le pega. Digamos que el tentáculo se lanza súper fuerte y cae casi al lado de Víctor. Golpea el suelo, levanta el suelo y todo un poco. Súper muy anime. Y, por último, le lanza un tentáculo a Cinder. Guay, yo no he hecho nada. Porque es la única cosa que pareciera que le pueda atacar desde. ¡Bacala! Que puede atacar desde lejos. Dime, también puede atacar de lejos, dice Fushi. Marico. El tentáculo que sí. Pasa. También hace lo mismo. Golpea contra el suelo y se queda stuck debajo de Angélica. Pero este está stuck. El que cayó al lado Okay. de Víctor, no. Pero este está atorado en el suelo ahora. Por si quieren Okay. saber, sacó Natural One. O sea, ¿qué te puedo decir? Ok. Ahora, espera. No he terminado. Ahora, la segunda fase. Porque tiene segunda fase. El zombie que lo tiene agarrado a él. Ok, sí. Lo jala hacia él. Y como terminó Oops. adyacente a él, le puede hacer daño. Y le va a hacer. Oh, no. Dados. Ya va, un segundo. Que no recuerdo cuánto daño hace. No sé. Espero que no lo haya matado. No, creo que no. Creo que eso es un esqueleto, sí, pero esto no lo mató. Le hace 12 de daño, Luis. Al zombie. Jesús, ok, ya va, que esto tiene unas características. 12 de daño. Anótalo Ok. Ok, sí, Mantiene la ya. vida de Fine. O tu sea, bichito. sí, lo que dice es que, o sea, te da indicaciones en caso de que llegue a 0 puntos de vida. Ajá, te dicen lo que tienes que Sí, no, pero hacer. no, no, no, no, no. Las indicaciones esas no las haces No. caso porque esas es de la criatura. El tuyo es un summon. Sí. Él a los cero se. Sí. Ah, ya. Bueno, ok. Entonces, en este caso, el bicho simplemente toma 12 de daño, ok. Ajá, él lo que hizo fue una mezcla, hizo dos ataques. Primero le dio un mordisco y después le hizo un slam con. Él tiene dos brazos, que son pequeños, son en plan T-Rex. Pero realmente no son tan pequeños. Entonces lo mordió con uno y luego con otro lo empujó y lo regresó para afuera. Ok. Sacó casi 20, una vaina así. No. Así funciona Okay. él. Ajá, ahora viene Angélica, ahora viene Cinder. Tomar una poción es una main action. No, minor. O sea, puedo hacer una main action y tomar mi poción. Puedes hacer una minor action y aún tienes tu movement y tu action. Ok, quiero tomar la poción. Ok. No sé si en tu ¿Cuánto? inventario lo tienes ahí, si no la busco un segundo. No, no la tengo, no la agarré del compendio. No me acuerdo si es Heal Potion o Healing Potion. Ya va. No me acuerdo cómo se llama. Y tengo el internet lento por algún motivo que desconozco. Es que es Potion of Healing, seguramente. Yes. No, pero esta Healing of Potion no es. O no, sí, porque es de 4 nada más. Ya va. Healing, healing, healing, healing, healing, healing. Sí. Es 2 de 4 más 2. 2 de 4 más 2. Yes. 2 de 4 más 2. Roll. Okay, I guess. Okay. It's something. Me recupero casi todo lo que perdí. Okay, it's fine. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Qué más haces? Yo tu dragón. Déjame quitarme la poción. Veo a Víctor midiendo meticulosamente. ¿Cómo hace eso? Con la regla, Luis, me está debajo de la lupa, a la izquierda. Okay. Ya. Voy a intentar cortar la vine, I guess. Because why Nice. not? Eso tienes una Supongo que short tengo que ver sword o si algo la así. pego. Sí, tengo una short sword. The thing about that, Angélica, tú tenías sacado tu longbow, si no Okay. me equivoco. El problema es que tienes que Sí. perder una acción entera para poder guardar el longbow y sacar una short Y sword. sacar la otra, Y sacar claro. la longsword. ¿Quién viene después de mí? Yo creo. Tu dragón y después. No, y después Brael. Ya, pero el dragón no lo puede cortar. Así que... Puedes técnicamente lanzar el bobo al piso. Luis, Pablo, ¿qué te dije? La única condición que te dije es que te callaras, que no dijeras nada. Maldito. Deja los que piensen. ¿Para qué voy a lanzar? También ¿Para puede qué voy a pegar una lanzar el flecha bobo con al comarropa, pero no se piso? lo voy a decir. ¿Sabes? Pero eso es contraproducente, usually. Claro. Pero eso ya depende de ti, a mí me da igual. Y tu dragón tiene bite. Por ejemplo. Él tiene bite, pero no sé si eso vaya a cortar el bite. Mean, if you bite hard enough, I guess. Exacto. A ver, Si salgo. todo aquí tiene una cantidad de hit points. Si logras superar la cantidad de hit points, pues la superaste. Ah, supongo que voy a atacar al bicho principal. Yo con el bobo, Ok. ya que lo tengo. Fuck it. Fuck Tan tan tan tan fuck. tan tan tan. Ok, está medio que. Chan chan chan chan chan chan chan chan. Solamente esperando a ver si alguien por fin le puede. Ok. Tirai. Ya va, estoy revisando. Ok, sí. Sí le pegas. Yes. Dañitos. Longbow es un de 8 más 3 piercing. Ta ta ta Nice. ¿Verdad que eres Pierce? ta ta. Todavía no sé qué significa el piercing exactamente. Puede hacer varias cosas, pero en este caso lo que intenta hacer es que ignora el armor del bicho. No el armor class, pero él tiene resistencia y le ignora. Oh God damn boy. it. Oh boy. Ok. Thank you. Fine. It's something. Hice algo. Sí, 4 de It daño. was an attempt. Podías hacer que sí. ¿Cuánto? 11 de daño hiciste 4. Ok. Bueno. Le pegas, el bicho se queda clavada que sí, la flecha en él, en ninguna parte en particular, como que debajo de la boca del huge thing. And he is huge, so meh. Si hace como un poco twitch y hace ¡ah! Cuando le pegas, es en plan ¡ah! Y ya, pero no es nada así importante. Nada que lo Bueno, distraiga valió del un resto. poquito. ¿Dónde está el vine aquí? El vaina está justo entre tus piernas, Angélica. Ah, está entre mis piernas, okay. El Vine acaba en tu. Hace una línea recta entre él y tus piernas. Y todavía está haciendo twitching porque está tratando de desencajarlo. Okay, how about we move? Okay. Yes, we move. Yes, yes, we move. Y el dragón hace bite. Bite, bite, mama, Okay. bite, mama, bite, bite. Lo mismo tienes que hacer, lanzar el daño, o Yeah, sea, fuck, ¿cuál lanzar el es su ataque y luego ataque? el daño. Bueno, dependiendo del ataque que saques. ¿Would that count as an advantage attack? ¿The thing stuck to the ground? Y dos, le tienes que sumar más dos a tu rol. Porque aquí no lo vamos a Ah, hacer como ¿verdad? normalmente. Aquí en la edición 5, el advantage disadvantage se hace lanzando dos roles y se agarra Yeah, el rol más exactly. alto. O el más bajo, si estás en Oye, ¿verdad? Mi advantage. Aquí. bonus aberrations. Goddammit, sí, Angélica. Sí. Sí, ¿Eso se estaba aplica al bien. daño que le hice o al No, no, no, rol? no, no, al rol. Al rol, al rol. Pero tú Al tienes rol el de verdad. aberration, no el dragón. ¿Sabes, no? ¿Aló? Aló. Ajá. No sé si Angélica murió o algo. Maybe. Como no la oigo ni me quiere decir nada. De O me padre estoy. odia, o se murió, o ambas. No. No, eso no funciona así, Pablo. Pablo, ¿dónde El está dragón me Pablo? ataca. El dragón ataca. Ajá, Angélica ha Sí. vuelto. Me morí. Okay, Sí. estaba preguntando Ajá. si el más dos era para el para ver si le pegaba o si le añades al Es daño, para para ver que si le quise. pegas nada más. Y solamente aplica a ti, a tu Ah. dragón, no. No, ya, pero quería saber lo okay. Que. Never mind. Entonces le hice 4 años. Fuck it. Ajá, lo que estaba hablando del advantage-disadvantage. En la quinta edición, normalmente el advantage-disadvantage es lanzando dos dados. Y agarras el más grande si es advantage y el más pequeño si es disadvantage. Sin embargo, como sé que ustedes rolean terrible, prefiero usar el advantage-disadvantage de las ediciones pasadas que simplemente restarle más dos, o sea, sumarle dos o restarle dos al rol. Es más representativo que lanzar dos dados y que los dos dados saquen uno. Oh, but that's just random, man. I would just take the Pueden la como quieran. Si quieren lanzar dos dados, pueden lanzar dos dados. mean, statistically speaking, it's better. Ok. Lanza dos dados. Yeah, I mean, and you I will, think because you're the that one that's hits. attacking the thing. Come on. Sí, no, ese pega. Ese pega. Sí, ya es 17 pega. on target hit 1d4 plus 2 piercing damage. 1d4 plus 2 pew. Ok, yes. ¡Coño! Si lo rompes. Si rompes el. Si rompes el. Esto es. Más esto. ¡Fuck! ¡Escribe! Ajá. Más esto. Y le. Rompes el. Rompe el tentáculo. Y el bicho grita. In pain. Okay, he hates He hates your the. dragon. Oh boy. Oh boy, indeed. Rel. Ya va, él todavía se puede ¿Qué? mover. ¿Quién? Sí, El el dragón. dragón. Sí, muévelo. Sí, no, he's moving. Far. No sé qué tanto moverlo, no sé si quiero dejarlo de mí o no. Does he Okay. wanna go behind the pillar? It's too much. Tal vez no. Si está volando, puede mover 60 pies. Sí, I know. Pero, ¿does he want to? I mean, supongo que esto sería. ¡Qué dragón más cobarde! El bicho lo muerde, el bicho lo muerde, el otro bicho grita y el ¡Holy shit! Se va corriendo detrás de un pilar. Es que coño. Está bien, pues. No. Se El está dragón protegiendo. más cobarde ever. He's No, no, no. smart. He Angélica, por he's Dios, elige un smart. sitio. ¿Ya? Ahí es. Ahí no le Rel, pega. dale. I think. Por Dios. Damn, he went far. I did too many things. He wants what? He went real far. Bastante. Dale, Alright, Rel. so I'm up. Sí. Alright, I'm gonna move here. And I'm gonna shoot him with ¿Llegas? Yep. Okay, go for it. Plenty of space. Okay. Oh. Nice. Pegas. Wow. That obviously hits. Yes. Bien. Este Harry. And the damage is 1d8 plus 3 piercing. Oh yeah. Very, very, very nice. Okay, about time. Sí. Creo que necesito. Ya, espera, voy a hacer una hoja de Excel. El estaría orgulloso. No, por Dios, nada más para hacer sumatorias, porque es que si no. Es Hostia. esto. Más esto. Después es esto. Ajá. Ahora va. A menos que Víctor quieras hacer algo más. No, no sé si puedas. ¿Tú? No, I'm okay. I'm good like that. Ok. Lane, te toca. Sí. You're up. Yo Go me girl. pongo entre el zombie y Brael. Veo, hay algo. No, bueno, ya no me. Quiero saber si hay alguno Vayne cerca de él y de mí. Había Algo como por no, aquí. había una, pero Como por aquí. aquí. No, aquí. No puedes marcar los Vayne en el piso, eso es metagaming. No, no porque se mueven muy rápido. Yo, o sea, yo los puedo ver, pero están difuminados, porque yo tengo Me una hoja quedo de Game Master aquí encima que y también los puedes ver. utilizo. Y utilizo Daniel, Lay on Hands en mí misma. Okay. Son, creo, era hasta 5, ¿no? 5, sí. Okay. Voy a usar los 5, sí. Ok, ahora tengo 20 de vida. Y nada, termina mi turno. Okay. ¿Víctor hizo daño al bicho Ma como tal? Me quedo sí. como en posición de pelea. Decidí y no le gustó en lo más mínimo. Gritó Dani. bastante fuerte. Dime, Mavis. Una pregunta. Yes. ¿Cómo dijiste que funciona el disadvantage ahorita? El disadvantage. No, no, no. Lanzas dos dados. El disadvantage, no Ajá. la. No, a ver. Disadvantage y advantage. Lo que haces es lanzar dos dados. Y si estás tú en ventaja, agarramos el dado que tenga Ajá. mayor número. Si estás en desventaja, agarramos el que saque menor. Okay. No, pero, o sea, estoy pensando algo, pero no tiene mucho sentido en este setting, así que discard. Okay. La segunda pregunta es, puedo hacer solamente un hechizo, ¿verdad? O sea, una acción. Sí, claro. Okay, entonces, bueno, voy a castear Ray of Sickness, que es necromancy. A 60 pies, esto es suficiente. Estoy como a 30, a 35, no sé. Y Dios. bueno, vamos a ver si le pego para contar, para ver si el efecto cuenta. Sí, porque no sé, estoy buscando a ver si Exacto. qué es lo que hace. Hace poison. ¿Cómo es que es la Ah, vaina? okay. A un de 20, ¿no? Y le sumo bichos. Ataque. Okay. Y le sumo el ataque exacto. Ya, pero el ataque aquí no sale, ¿no? En la del Rift Porque él no tiene un ataque, lo que hace es colocar una condición. Lo que Okay, o hace sea, le. es, él tiene que Ajá. superar, él tiene que, tú lo lanzas y yo veo si, si él supera tu difficulty class, que en tu caso es 10 más tu caster level más tu inteligencia, que no sé cuánto es, lo estoy buscando ahora. Okay. Porque tú eres mago. Está escrito allá arriba, está escrito encima de tu hoja de tu spell, que dice Spell Save DC, que dice 13. Ah, porque es half your caster level. Lo ves, ¿no, Luis? Mi lo del DC. Es que estoy en spells. Ya lo sé, arriba de spells, en la parte de Ajá. arriba, en el centro, dice Spell Save DC, dice 13, en enorme. Ah, ya, sí. Dice 13 y Spell Attack Bonus dice 5. Exacto. Eso es, cuando quieras lanzar un ataque que necesitas lanzarlo, necesitas pegar, le agregas ese más 5. Y cuando necesitas que alguien se salve de un lanzamiento que tú hagas, tiene que superar ese 13. Pero aquí el 13 me sirve a mí. Déjame Okay. revisar una cosa. O sea, lanzo 20 más 5. No, no, no. No tienes que lanzar nada. Porque tu ataque pega sí o sí, porque no hace daño. Es una condición que tú le colocas. Ah, Que si ya, colocas la okay. condición, le haces 2 de 8 más no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ya, ya te entiendo. Pero ya vas a ver primero si le pegas o no. Yes. Si le pegas. Ahora, hazle daño. Dice 2 de 8 poison damage and hit. Yes. O sea, ok. Lanza 2 de 8. Sí, y con bonus. No sé, dice, tienes bonus. Dice más algo. No, bueno, o sea, arriba dice. No. Si dice 2 de 8, es 2 de 8. Ya, se acabó. Ok. Vale, pues 2 de 8. And it's poison until the end of your next turn. Bla, ya. Yeah. Ajá. Lanza los 2 de 8. Ok. Luismi. Ves el ataque pegar y como buen entendedor de magia, estás 100% seguro de que that did shit. That did shit. Estás bastante seguro en este instante de que el carajo tiene resistencia contra poison. Fuck, ok. Debería suponerlo. Tal vez, pero no necesariamente. Ya, yeah, ok. Y mi zombie se mueve. Ajá. Uy, ya. Ya. Yeah. Ok. Viene Fun Times. A ver, con el que más enojado está es con Víctor. Así que primero, sí. Primero va a lanzarle un tentáculo a Víctor. Mientras se lo lanza, no se lo puedo cortar. Tendrías que hacer una. Sí lo puedes hacer, pero tienes que haber preparado una ready action y estar en el camino del tentáculo. O sea, estar adyacente a la ruta del tentáculo. Por ejemplo, si él va a hacer. Okay. Cuando lanza un tentáculo, él hace la línea más recta que tenga. Entonces haría esto, por ejemplo. Tendrías claro. Que estar adyacente a esa línea. En cualquier punto, pero tendrías que estar adyacente a ella. Ok. O si te fuese a atacar si a ti, a él... también puedes hacer un ready action para que antes de que te pegue, tú pegarle el tentáculo. Y aquí todavía, aquí no. Pero si intentara agarrar al zombie, sí estarías adyacente al tentáculo. No, pero él también, mira. ¿Qué? ¿Aquí? Sí, mira, estoy adyacente. Estoy al lado, estoy en diagonal. No estás adyacente al tentáculo, ¿no? Ah, bueno, no, sí, a este el cuadro. El tentáculo es este, sí. Claro. Ahí sí puedes. Pero oye, que va a atacar a Víctor. Pero no va a atacar a Víctor. Sí, va a atacar a Víctor, sí. Ah, ok. Actually, it's not a ready action anyway. El primero, ¿cómo se llama? El primer tentáculo, Víctor, golpea contra el pilar que está detrás de ti y se queda stuck en el pilar. Porque aparentemente hoy soy yo el que lanzo puros natural ones. I'm okay with that. Yo no. Te va a lanzar otro tentáculo, Víctor. Este sí te pega y este te agarra. Te agarró directamente con el tentáculo. Haz un... ¿cómo es? Strength. Haz un strength check. Victor, now. Okay. Así, now. Okay. Yeah, go on. Okay, yeah, go. God damn it. Okay. Yeah. Fucking shit. Marico, te agarra, pero no puede contenerte. Te suelta que sí, casi prácticamente de inmediato. Y le va a lanzar otro tentáculo a Vanessa. Okay. A Elaine. Me preparo. No puedo disparar. Good show. Me preparo mentalmente. ¿Cuánto es tu difficulty class? ¿De tu armor class? Porque es burda de alto el tuyo. Entonces no estoy seguro si te pega o no. ¿Qué necesitas? ¿El armor class? Sí. 18. Ok, sí te pega. Haz lo mismo, es un strength check. Que eso era un save intro, disculpa, Víctor. No sé si es un save intro, pero era save intro. Era strength save intro. Yeah. Okay. Yeah, igual. Un de 20 más el save intro. De strength, sí. Ya va. Es... Fuck. Coño, ¿por qué siempre cierro la hoja del mierda este? Ajá. Es... Tienes que lanzar... ¿Cuánto sacaste? Maldita sea. Ok, también te escapas. Ok. Ajá. Y... No agarro a nadie. Así que... This was an uneventful thing. He's screaming. He's anger. He's raging a little bit. Este es un temperamental. He's bitching. Cinder, te toca. Bueno, supongo que la voy a zonas play. Okay. Es que supongo que me... Estoy Look tratando de around you for other tentacles. encontrarle. Estoy tratando de encontrarle un twist a esta pelea, pero bueno. Look around you for tentacles so you can attack. Basically. No, Hay pero varios ella... stock por ahí. No, no, no. El único que está stuck es el que Víctor marcó. El que está con el pilar. Ahora el único que está stuck es el del pilar. Porque tú rompiste uno. Right, but I mean, could he have like tentacles? No, no, pero no. Ahorita mismo no hay ninguno cerca. En ese instante no. Ay, yo supongo que ese tentáculo es trabajo tuyo. Hay Ambos. uno por aquí. Maybe. No, ya no está. El único, ahorita mismo lo único que le pueden pegar es el que está stuck en Victor. Los otros tentáculos están wiggling en el in the air. Okay. Están. Y los otros Oh, que yo le están voy metidos a. dentro del círculo en rojo, pero no hay nadie dentro del círculo rojo, so whatever. Hace meses anoche. Probablemente. Ajá. Ay, supongo que lo voy a lanzar a una flecha porque ahora no what the fuck Casi prefiero. Los dados hasta son más rápidos. Los dados de la vida real. sí, bueno, aquí tienes que cambiar las vainas. También es más rápido cuando cada uno sepa lo que tiene que lanzar para cada año y cada cosa. Eso es lo que No, está pero pensando ya lo hacer, Mazle. lancé. Ajá. No No sé. le. No le Ya lo pegas. iremos aprendiendo, Daniel. No te. No le. No, ya lo sé. No le pegas a mí. Pero queda tu dragón 2. Me quítame la flecha al coño, Pero el dragón está muy lejos. Yes. Pero quiero que ella me diga si va a hacer algo o no con el dragón. Ah, lo voy a mover. Bueno, que se mueve 60. Ah, lo voy a dejar ahí. Okay, ve Brel. Víctor. Already, Sí. already. Okay, Sí, I'm dale. gonna hit that tentacle with my sword. Okay, go for it. Attack first. One plus three. Two d20 plus three. Because of advantage, right? Yes. No es. Sí, pero no es así. Sumaste los dos y luego le sacaste más tres. Whatever, I just want to see the numbers. So 9 Ok. plus 3. So 9 más 12. 3, 12. Sí, sí le pegas. Ok. Sí le pegas. Alright. 1d8 plus 1 Tuviste suerte de que slashing. esto no fuera disadvantage, Yeah. Luis. Ok. Le dolió, pero no fue suficiente para cortar el tentáculo. De todas formas. Ajá. Eso. Pero no lo cortaste. Pero But me dolió. it's Sí. Está un poco stuck. cortadito, pero sí que está. Elaine. Alright, Sí, hay un tentáculo one of you aquí. guys finish it off, the tentacle. Can Ya va, estoy tratando de medir. Pero puedes ver mi regla, ¿no? Sí. Pobre Vane. Puedes moverte en diagonal, Sí. ¿no? Porque estoy seguro que 5, 10, 15. No tienes que llegar, no tienes que llegar hasta ahí, Vane. Puedes pegarle en cualquier parte del tentáculo. Claro, y el tentáculo está. Ya, pero no tienes que pegar justo ahí. El tentáculo es toda la línea. Es toda la línea. Voy a Pues pegar pegar llego, ya va, si estaba aquí. aquí. No puedo hacer la línea, qué fastidio, ya vi la regla. O sea, yo estaba aquí. Vale. Sí. Sí, terrible. Okay. Y esto está creo que por aquí. Lo estoy. No, Entonces. no ves mi línea, ¿está bien? Ahora sí, Sí. aclaro, aquí estoy al lado, Por sí. eso. Bueno, espérale. Dale, ve. Ok, le pegaré. Cute. Lanza ataque. Parece que dice Chillet. Chillet. Kill it. Okay. Tengo una preguntita. Como no he atacado mucho esta vez, el ataque es lo que está al lado de Shortsword. Sí, y lo que está al lado de eso es el daño. Okay, perfecto. Es un D20, ¿no? Sí, Sí. y le añades, y le Yes. sumas eso. El Y ataque. estás en advantage, o sea, deberías lanzar dos dados. Y el que saque el roll más alto es el daño. Bueno, Pero no importa, eso es lo que vas a lanzar tú, el 17. Es sí. sufi con eso es suficiente. Te pegas. Okay, entonces un D6 más 3. Y es piercing. Jesus Christ, no, eso sí fue suficiente. Rompiste el tentáculo en dos. El daño de Víctor fue casi innecesario. Pero vamos a decir, a efectos de Víctor, para no dejarlo pobrecito, vamos a decir que sí fue necesario. Ajá. ¿Algo más, Dani? De bicho Y otra vez me grita. quedo. Obviamente. Obvio, grita, claro. ¿Puedo Duh, obtener una tienes. ready action, o sea, de ataque? No, porque ya acabas de atacar. Bueno, pero me quedo lista, no puedo. No, no puedes. Ok, El bueno, Ready nada. Action sustituye a tu acción principal. ¿Me puedo mover un poquito más lejos? No lo sé cuánto movimiento tienes. Si tienes 30, no, porque te moviste 30 pies. ¿Cómo sabes qué clase de ready action puedes dejar? Ya te lo he dicho, Me Ready quedo Action aquí. es cualquier acción que puedas hacer normalmente, solamente que le añades una condición que tiene que cumplirse. Una condición. Cualquier condición que se te ocurra. Y cuando se cumpla esa Okay. condición, realizas la acción, que puede ser cualquier acción normal. Listo, next. Normalmente Me se quedo utiliza así para como atacar, estoy. para poner una condición a un ataque. En plan, cuando ataque a un amigo mío, o cuando el bicho pase por enfrente de mí, o cuando cualquier verga, o sea. Bueno. Le lanzo una healing potion a la cara cuando se acerque, cuando se mueva. O sea, me da igual, lo que quieras. ¿Te tengo que decir a ti cuál es la condición? Hombre, claro, no te jode. Ay, pero eso es trampa. ¿What? No, it's not. Ajá, Mavius. Tengo yo, ajá, mira, puedo castear un spell y tomar una poción. Sí, porque aquí pociones es Yes. minor action. Ok, fino. Y la otra pregunta, ¿puedo ver que, o sea, si tengo tentáculos a mi alrededor? O sea, ¿tengo que hacer perception Ahora o algo? mismo no tienes tentáculos. No tengo tentáculos a mi alrededor. No. En esta O sea, ocasión, pero. los únicos tentáculos que Ajá. van a tener, repito, son los que estén stuck y los que están dentro de la zona roja. No hay más tentáculos. Ok. Los demás Ya están en entiendo. el aire. O sea, no. Ok. Y si tratan de hacerle target con una flecha, esos tentáculos van a fallar, ya les digo, porque le están wiggling. Ya Ok, dijimos que el Moab. piso no le afecta, ¿no? No dije, no, yo no dije eso. Dije que cuando el zombie lo atacó al suelo, el bicho no se sintió bothered about it. Luismi, ¿tú no tienes un fire thingy o algo? Creo que Víctor es Hielo. el que tiene el fire thingy. Alguien debería lanzarle fire thingy al piso. Sí. Just Sí, puede ser bueno. checking. A lo Pero mejor le molesta el frío, pero I don't fucking know. sí, pero bueno, no, no voy a intentar eso en este turno. Ah, bueno, voy a curarme con la poción. ¿Cuánto cura esa poción? No me acuerdo, Ángel, eran 2 de 4 más 2. Ah, 2 de 4 nada, yes. ¿Cómo que 2 de 4? O sea, lanzo 2 dados de 4 y le sumo 2. Más 2, yes. Ok, ya. Ay, coño, su madre, jamás, me cubro 5. Yes. Bueno, te curaste lo mismo que yo. Yes. Bueno, llegué hasta a 10 por lo menos. No tengo, es que no, tampoco tengo demasiada vida. Te queda tu movimiento y tu acción. Y la de tu zombie. Ajá, fino. Voy a castear Protection from Evil and Black and Good Okay. al zombie, que lo tengo al lado. Eso no es en un área. No tienes que ponérsela a alguien. Tengo que. No, tengo que estar al lado. O sea, tiene que ser una criatura y tengo que estar al lado de la criatura. Wait, Luis, are you gonna cast what? Okay. Protection from good and evil. Eso es porque quiero darle a Eliges mi uno zombie primero. protección contra aberrations. ¿Cómo? Eliges a un, o sea, eliges una cosa o la otra. No proteges de ambas. ¿Proteges de good o proteges de evil? Bueno, de evil, pues en este caso. Listen, listen, listen. Before you do that, I want you to think about what you're doing. I am. You're protecting the zombie Es para que el zombie pueda ir a atacar, me imagino. from evil. Yes, from aberrations, específicamente aberrations. The zombie. Yep, Bueno, el bicho igual lo puede atacar, no importa que sea un fucking zombie. So you're O saying sea, your zombie is like covered in rainbows and feathers and all things that are good. No, pero su sure. amigo, no, pero su zombie no califica como evil porque lo está bajo control, no tiene alignment. Exactamente. Well, it's still funny. Eso no quiere decir, exacto, Okay, es funny, eso no quiere decir que sea buena idea, pero lo que tú estás let pensando que va me. a pasar no pasa, tranquilo. Another, I don't know how the protection works, but I guess it protects. Hace que todos So los you, o ataques sea, contra si esa quieres saber criatura cómo. tenga disadvantage. Ajá, Eso es todo lo que hace. so exactamente. you're willing to protect your disposable zombie, but not your 10 HP health. Yep, yo no voy a Ya, lanzarme a atacar ese. directamente a los No, ya va, tentáculos, ya así va, ya. que Esa, no soy esa, yo el que esa, necesita la ese protección. spell, ese spell lo puedo usar solo una vez. Por día, si tengo que hacer un long rest para recuperar. Ya. Ay, ¿por qué no se lo deja a Víctor? Víctor entró para allá. O a Vanessa, por ejemplo. Because O a I'm Vanessa. perfectly safe behind this column, I think. I think, me encantó eso. Okay, ¿alguno quiere Something. aventurarse, Víctor? Ya que tú eres tan te preocupas tanto por la salud de todos, ¿no quieres aventurarte dentro del círculo y te doy el hechizo a ti? Would take me 2 turns to get there. No, yo Whereas if I stay puedo. safe back here, I can shoot the thing down. O Yo Vane, puedo. no sé. Él está por aquí. O sea, si yo me muevo, si tú lo quieres, Víctor, yo puedo moverme hasta ti y te lo doy a ti, pues, pero se lo puedo dar a Vane también, como prefieran. I don't. Creo que no llegas hasta Víctor. Yo estoy más Sí, cerca. llego. Bueno, Sí, yo creo que me muevo verga. 60. ¿Cuántos pokés No, es tu tú speed? no llegas hasta allá, Luismi. Tú no te puedes mover 50 Yo no me muevo pies. 60. Remy, yo soy un No, fucking ranger y es tengo 30. imposible. Es imposible que Ah, te muevas bueno, ok. 60. Ya te lo Bueno, digo de pero una, no entonces sé se lo cuándo te daré a mueves, Vane, pero en pues. 60 no. Ajá, Vane, ¿lo quieres tú? Sí. Dámelo Ok. todo. De hecho, está borrado, no sé por qué, pero tú te mueves 30. Okay. Hay una acción que puede hacer que se mueva 60. No, sí, pero no es la que ¡Diablo! tiene. Sí, que ese es doble movimiento, pero pierde la acción. Claro. Ya. Hola, Vane. Hola, Ah, ya, Pabli. entiendo. Ya, pero lo que está diciendo él era moverse de 1 a 60 y luego hacer la acción de castear el hechizo. No. Ok, tengo que rolear algo. Aquí no dice nada que rolee nada, pero no sé pronto. No tienes que rolear nada, Ok. solo tienes que tocarla. Hurt Bueno, Vane, te acabo de tocar y tienes the protección contra aberrations shit. y fiends y undeads contra cosas malas. Ok, perfecto. Tengo que ponerme eso en la hoja de perfil. No hace falta, porque no dura lo suficiente. O sea, no va a durar más allá del encounter. Okay. Simplemente lo Coño, tienes en exacto, dura todo cuenta. el encanto. Oh, va a ser Jale. algo tu zombie. Lo que estaba diciendo era que eso te da. Eso, pues lo que dijo Dani, te da ventaja cuando hagas attack roll y le da desventaja a la mierda esa. Ajá, Okay, vale. el zombie ya. Ok, el zombie va a tratar de entrar aquí otra vez. He's going to die again for the second time in his life. Yes. Well, it's better if the zombie takes the hits instead of us. Obviamente. Estoy completamente de acuerdo. Sí, además que, Zombie o is sea, possible. bueno, para mí la estrategia con el bicho es que sea no solamente el target, sino también que se pueda landear algunos coñazos finos, pues. ¿Algo más, Luismi? ¿Vas a atacar con el zombie? Coño, ahí hay tentáculos ahí adentro, en esa vaina. Marico, es todo tentáculos. Es una Bueno, conglomeración de sí. tentáculos. Dale pues. Supongo que voy a atacar. Ok. Ajá. Ya. También puedes dejarle una ready action. Eso es tipo que si me atacan, el bicho ataca, algo así. Sí. Sí, o si le atacan Insisto, a él. dejas una condición planteada y una acción planteada. No es tan complicada la idea. O sea, es literalmente, Coño, le a dices mí me gusta qué es más lo que va a hacer el eso. trigger y ya está. A mí me gusta más eso que ataque ahorita, porque, o sea, Bueno. dependiendo de la situación se puede adaptar. Entonces, la condición sería que si lo ataca en los tentáculos Vale. o alguna otra mierda de la aberración, el bicho marico, le mete un mordisco así animal o le mete un carajazo, pero brutal, Sure. weón. Okay, sure. Okay. Fair enough. Va el boss. Entonces, va a lanzar un tentáculo a, porque estás más adelante, a Mavius. Okay. ¿Cuánto es tu armor class? Dime. 12. Te agarra. Haz un strength saving throw. Strength saving throw. Oh, creo que me Excelente. dio. Te tiene agarrado. Lanza otro tentáculo a Angélica. A Cinder. Sea que el boss Tan por lejos. fin. Ok, Angélica falla. Otra vez un Ah. tentáculo queda stuck enfrente tuyo. Ah. Y le va a lanzar un tentáculo al zombie. Okay. El zombie hace saving Espera. throw. Ok. El zombie primero, lo primero que hace el zombie es atacar el tentáculo. Antes de que le pegue. Así que lanza el daño del tentáculo. No tienes que hacer armor class ni nada. El daño del zombie. Yes. Ya, un chance. Okay, sería con attack más 3. Ah, no, es un 2 más 1 ya. Okay, vale. Sin embargo, le hiciste daño, no suficiente para dañar el tentáculo lo suficiente. Agarra el zombie. El zombie no tiene save intro. Así que lo agarra. Bueno, Agro. él de hecho sí tiene Todo. Constitution, pero si lo matas, o Sí, sea, no. si la... Pero exacto, pero no tiene save Ya. intro. Ok, entonces. Pop. Y pop. Y le pega a tu zombie. Le hace 14 de daño a tu zombie y lo lanza volando. Fuck. ¿Lo Creo que mato? eso lo mata, sí. Ok. Sí, me imagino. O sea, a la criatura no, a la criatura hace un saving throw con Constitution, Ken, pero exacto, pero a tu Dani dijo summon que no. no. Exacto, que es un summon, entonces Yes. no funciona así. Nope. Ajá. Pa pa pa, Cinder. Uf. A ver, Luis me está como en peligro, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso? Save me Cinder, go. from the darkness. Hay dos tentáculos. Uno que está unido a Mavio y al monstruo. Y otro que está enfrente tuyo. Ángel. ¿Enfrente de mí o No, no, no. enfrente Enfrente de de Ángel. Está enfrente? enfrente de Ángel. Y otro que está entre Mavio y el monstruo, obviamente. Exacto. Supongo que puedo tratar de lanzar una flecha al tentáculo que tiene Luismi. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Fuck me. Eso fue el tentáculo. Fue al tentáculo de Holy shit, Luismi. Angélica. Muy Le faltó que sí bien. uno para hacer Nat 20. Holy shit. Yes. Ok, haz el daño. Te Ahora lo quiero que decir importa. que, es porque esto era obvio, el tentáculo no es tan grueso. El rol era difícil. Okay, Así lo hacías anoche. Pero Ya, bueno. ¿a quién le puso el escudo a Luismi? Al final se lo puso a Ah, Vanessa. Vale. No al zombie. No a sus zombies, que Te voy a son mandar algo, te voy a mandar algo por Telegram, Dani. Ajá. Okay. Oh, voy. Ten miedo, Vanessa. No, no sé si es Vanessa o Dani. Ajá, Ángel, daño. No, te va a mandar algo a ti, pero te van a decir genial. ¡Nice! Ah, Marico, fuck you, cortaste los Monster tentáculos Thingy. y sale que sí. Porquería del extremo que quedó pegado al lado de Mavius. Not Muévete. today, Luismi. Thank you. The beach guy is angered. De Está the Guild of Thieves. enojadito. Oh, Muy, muy, muy, muy enojadito. boy. Thank you. Fuck Thank you. Oye. Well, thank you. Oye. Se agrandó el círculo. No me digas, en Yes. serio. Eso pasa cuando enojan a un bicho gigantesco. Victor, I'm expecting the fire thingy. Una ready action, dejar una ready action es un main action, ¿verdad? ¿Qué? Dejar una ready action es un main action. Correcto. A ver, entonces, not. Pero Oye, tú me ya no tienes voy. más. Exacto, tú ya no tienes más main actions. Tú. Ese tentáculo se puede joder. ¿Yo cuántos me puedo mover? 30. Bueno, actually, ¿yo me voy para allá o hacia dónde están los demás? Uno. Fuck, Yo no te tengo diría nada. que si te pones al lado de nosotros, es más conveniente en caso de que agarren alguno porque puedes romper el tentáculo. Pero no sé qué está planeando Dani. Yo no lo planeo, el monstruo es el que está planeando cosas. O sea, él tiene una serie de Yo cosas que so va a hacer. O que yo está supongo que haciendo. los tentáculos tienen un reach. Ok. O sea, una cantidad de feet de Sí. las que pueden. O sea, yo Okay. creo que si quedarte detrás de la columna como está haciendo Víctor es relatively safe, pero no me hagas mucho caso, no sé. Bueno, a él no le ha pasado nada. Y los tentáculos salen de aquí. O sea, Yes. de Sea, no, no sé si aquí. pueden ir solamente en línea recta, I don't know. Es que si me voy para acá, quedo más lejos del bicho. Y me alejo del tentáculo que tengo Vale, shit. en ¿Qué digo, frente. Angélica? Shit. ¿Qué hace pasando ahora, Uno, man? dos, tres, cuatro, cinco. Sí, bueno, ahí estoy. Creo que el dragón se va a quedar ahí. Fuck that shit. Elaine. This is. Sí. What do you Sí, ya voy. Estoy. ¿Quién no quiere dejar a Luismi solo? No, tranquila, yo me voy a escapar ahorita. Oh, no. Okay. Bueno, voy a salir del rango del bicho, pues. Okay. Marico, I meet you here. A ver, ¿puedes caminar aquí? Voy a estar aquí, ¿ok? Camino esto. Qué ¿Qué bueno. pasa? Que me da risa, Vanetti, y Camino. que te espero en la orilla. Y me pongo en ready action. Okay. Luismi, Your ready continúa. action. ¿Cuál es What's tu your ready ready action? action? ¿Cuál es tu acción No, y que cuál es me tu quedo condición? preparada. No, no, no, que me quedo preparada por si llega algún tentáculo Ah, ok, a vale. atacarme. Listo. Vale. Mavius. Wait, wasn't it my turn? No. Ay, disculpa, te salté, Víctor. Tú venías antes de Lane. Disculpa, vienes tú, Víctor. Alright, well, it doesn't affect, like, her movement and stuff doesn't affect what I was No, gonna no, do no, no, anyway. no. Sí, exacto. So, it's fine. Question, if I attack from here, ¿Llegas? I can, I mean, I definitely, I have range. I have 120 range Oh, minimum. wow. What the fuck? Okay. On the fireball. On the bow, I have up to 600. Ah, okay. Vale. Okay. Okay. Es que es un fuego Right señor. now, you'd like to see if that hits a column, but it doesn't. No, no, no. No, no golpea. Como estás viendo, All no right, golpea. on Angie's recommendation, I'm gonna use a firebolt. Okay. Go. Yeah. Just to see what that if that does anything. Okay. Blah, blah, blah, blah, blah. 1d20 plus 2. If it hits. Six, ya. Yeah. Sí, I'm gonna say it golpea. does. Sí, Oh. golpea. Sí, le pega, sí. 1d10 fire damage. Lanza dañitos. ¿Qué bolígrafo? Aquí está. Ok. Ya va. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, y esto. Ya va. Un segundo, ya voy. Ok. Señor, ¿cómo es que te llamas tú? Señor Mavius, todos los tentáculos se agitan en enojo por culpa de la bola de fuego. Recibes 4 de daño. ¿Por fuego o por los tentáculos? No, los tentáculos. No. Ok. Mavius, te toca. Ok. Antes de que te muevas, Mavius. Ajá. Tus pies están como que enterrados entre la maraña de tentáculos. Te puedes mover solamente la mitad de tu máxima cantidad de movimiento. Fuck. Que tú te mueves 30, así que te puedes mover 15. 15, sí. Yep. Oh, Jesus. Ok. Agradece que no tiene ataque de oportunidad cuando no estás completamente adyacente. Y te falta un cuadrito para estar adyacente. Ajá, chum. Ok. Ajá. Y. Le hago Ray of Frost a la mierda esa para ver si la matamos algún día. Ok, a ver si la matamos algún día. Sí, porque tiene como 2000 de HP, hijo de puta. Y ya. Hombre, el bicho es burda de grande, les. Yo no creería que es un mazo cote de hit points. Sí. Tampoco no la ya, han, buscando... no le han pegado tantas veces como ustedes creen tampoco. Sí, es verdad. Marico, ajá. Entonces con esta mierda, ya. Con esta mierda lo que hago es un D20 más 5, correcto. Oh, yes. Nice. ¿Con qué le estás pegando? Ray of Frost. Holy fucking moly. Haces automáticamente la máxima cantidad de daño. ¿Así? Yes. Of course. O sea, un D8. O sea 8 más, no tienes nada, más nada. Dice, o sea, el damage type no tiene más nada, pero el ataque dice más 5. Y el damage type es un D8 cold. Ok, le haces 8. Ok. Le haces 8 en toda la cara. Ok. Holy fuck. Ya va. Esto y esto. Está blooded. You can't tell, but he is very angry. Like very, very, very, very, very, very, very angry. And. Ok. Ok, get ready for some bullshit. Ya terminaste, Mavios, ¿no? Porque holy shit. Oye, creo que no puedo hacer más nada. Por eso, yo estoy casi seguro. ¿Ya te moviste? No. Sí, ya se movió. Sí, ya me moví y hice. Hice el action, así que supongo que ya estoy jodido. Ahora el bicho. Primero que todo va a ser algo muy obvio que si tú me ves, yo también. A Víctor. Yeah, that's legit. I mean, at least give him like a minus one to attack because of the column. Yo sé lo que le tengo que restar. Okay. But like, okay, yeah, it's perfectly acceptable. I knew that risk when I threw that fireball. Vale, eso es un madre tentáculo. ¿Quieres hacer algo bien? ¿Tu armor class cuál es? 16. Ok, no. No te pega. You lucky bastard. ¿Tentacle get stuck o no? No. Solamente como que te agarró, pero se deslizó entre ti. O sea, no pudo terminar el grapple. Va ahora a Luismi. No. And you're in his zone. God damn it. Se enredó su tentáculo entre sus propios tentáculos. Vanessa. Sí. Contra ti. Ok, a Vanessa sí la agarra. Hazme un But strength. I'm ready. Hazme un strength, ya lo sé. Primero hazme el daño. Ok. ¿Qué? ¿Cuánto daño me hiciste? No, no, no. Tú primero hazle el daño a él. Que es el dado de 6 más. No me acuerdo cuánto es tu daño. Es con la short sword. Guys, I gotta go shortly. Ya lo sé. Well, fuck me. Ok, marico, al estilo samurái, partiste que si el tentáculo según venía hacia ti, Muy bien. lo fuiste cortando. Again, he's very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very angry. Okay. As he should. God damn it, ¿por qué no tengo el esto? Y desde aquí, desde aquí. Y por último, Angélica te va a lanzar un tentáculo a ti. Fun times. Gracias, Cristo. Ay, coño. Natural 20. Ay, no me jodas. Te agarra. Te jala hasta el centro. Completito hasta el centro. Mierda. And I hope you don't die. We'll see about that. Yeah, me too. Que tiene que hacerte. Te va a hacer 3 daños consecutivos. Dame un segundo. No. Bueno, eso pasa cuando te hacen Natural 20. Praying for Angel. Ahora tus roles sigan apestando. Sacó más o menos. Salió bastante bien. Te hizo. ¿Para mí o para Para mí, ti? te hizo 12 de daño. Ay, Mierda. mierda. Y te Una lanzó. huevona. Y te lanzó otra vez. Como suele hacer. Can anyone Nada, hear me? de hecho te lanza contra este pilar. Ajá. Okay. No te mató, ¿no? No, me creo que Ok. eran dos. Uf. Ok. Ok, pasa lo siguiente. Cuando termina de hacer eso, el bicho como que grita y ven que empieza a hacer crack. Desde el centro de él empieza a hacer crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack. Empieza a caerse pedazos de su propia carne. Y ven como que de dentro de él empiezan a salir tentáculos súper finitos, pero miles, miles de tentáculos súper finitos, súper, súper delgaditos, de color negro. Entonces, eso empieza a hacer crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, Okay. crack, crack, crack, crack, crack. ¿Qué? Esta mierda sale de dentro de él, salta hacia estos pilares, que ahorita, déjame ponerlo más para acá, salta hacia esos pilares, el bicho como que se agarra de esos dos pilares, Okay. el bicho mete un huge scream, y hasta aquí lo dejamos, hasta la próxima partida.